Y sobre todo lo que nos interesa, guionistas mexicanos. Ha hecho Amores Perros, Gramos, Babel, ¿qué otras películas más nos contará? Y bueno, es un buen momento para que nos cuente un poco su experiencia en el guión de tres películas muy importantes para el cine latinoamericano. Entonces, nada, lo dejo a él con la palabra. Un poco la idea es esta, ¿no? Él nos va a comentar un poco sobre el guión en general. Y luego abrir un poco el conversatorio, ¿no? Hacer preguntas, seguramente tienes un montón de preguntas que seguramente muchos quieren aprovechar, ¿no? Entonces te dejo aquí, Guillermo, entonces Okay. adelante, si necesitas algo, me dices nomás. Vale. Sí, te voy a traer una agüita. Ay, sí, ¿Sí? agüita. Sí, a ver. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo? Nos desmañanamos, ¿verdad? Ayer me preguntaban que qué películas habían sido las que más influenciaron mi trabajo. Y les voy a decir que fundamentalmente mi trabajo está influenciado por los libros. Yo quise llevar al cine estructuras de novela, no estructuras propiamente cinematográficas. Yo era novelista antes de escribir cine, y me niego a usar la palabra guionista, y me niego a usar la palabra guión. Les voy a decir por qué, porque es peyorativo. Decir guión es como yo solamente hago guías. Yo no hago guías. Yo no creo que alguien que escriba teatro le digan, oye, ¿cómo está tu guía de teatro? Es una obra. No entiendo por qué la dramaturgia del cine tiene que ser considerada simplemente una guía. Yo no creo que sea simplemente una guía. Yo creo fehacientemente, si me escuchan bien todos, creo que también es literatura escribir para cine. Entonces yo prefiero llamar un escritor, ser un escritor de cine que un guionista. Yo no escribí para un director, nunca he escrito para un director. Yo escribo y si hay un director que quiera hacer la película, bienvenido. Que por cierto, ya no voy a trabajar para ningún otro director que no se llame Mariano Santiago, que son mis hijos, o para mí. Ya. Iba a trabajar con un director con el que siempre quise trabajar, un afamadísimo director, desafortunadamente por su salud no pudo, que era Bertolucci. Era la última vez que iba yo a trabajar con otro director. Bernardo y yo hablamos para hacer la película y no, pues no la hicimos. Entonces, cuando yo tenía 12 años, entré a una escuela donde la materia de teatro era obligatoria. Entonces, a los 12 años me pusieron a leer a Eurípides, a Sófocles, a Esquilo, ¿no? Entonces teníamos que montar obras como Edipo Rey, o teníamos que montar obras como ya les caí mal, ya ven. Ya se pusieron de mal humor. Como Edipo Rey o como Prometeo Encadenado. Bueno, realmente soy candidato presidencial boliviano. Me disfracé. Sí, yo creo que se equivocaron, ¿verdad? Pero bueno. Y en estas obras nos obligaban a leer a estos clásicos, pues de 12, 13 años. Y nos pusieron a leer a el Siglo de Oro Español, el Teatro del Siglo de Oro Español, el gran teatro del mundo. Leímos a Juan Ruiz de Alarcón, a Calderón de la Barca, etcétera, etcétera. Lope de Vega, montamos Fuente Ovejuna, montamos Shakespeare. Y esto fue lo que a mí me entrenó en el drama. Porque a los 12 años no solamente teníamos que leerlos, teníamos que dirigirlos y producirlos y montarlos. Lo cual, pues a mí la verdad me ayudó mucho. Hubo dos materias que a mí me ayudaron mucho. Una fue, yo estudié en la secundaria, era técnica y podía ser contador privado o secretario bilingüe. Yo soy secretario bilingüe. Y tenía que escribir 90 palabras por minuto en máquina de escribir con un cubreteclado. Entonces yo puedo escribir así. Es una de las grandes ventajas. Pero a lo que voy es que cuando yo hice Amores Perros, yo lo que quise fue llevar una estructura de novela al cine. No hay nada que me ponga más de mal humor, que me dan ganas de cortarle los huevos a los críticos, que dicen, Arriaga le da un tono de cine a sus novelas. Solo porque saben que trabajé en cine. Y aparte no saben que yo antes fui novelista. Yo escribí 4 libros traducidos a 20 y tantos idiomas antes de ser escritor de cine. Entonces, es como, chale, es al revés. Es al revés. ¿No? Entonces ya saben, esta cosa un poco condescendiente de las gentes de letras. Vamos a ver qué hace el guionista en la literatura. Pues no. Entonces, Kurosawa decía, ¿qué es lo mejor para hacer cine? Para escribir cine, leer las novelas del siglo XIX. Leer a los grandes novelistas. A mí el novelista que más me influyó, los actores que más me han influido para tanto como para escribir novela como para escribir cine son Shakespeare, por supuesto, los griegos, en cuanto a drama, pero William Faulkner y Juan Rulfo. Y hay un escritor mexicano que se llama Martín Luis Guzmán, que también es... Ellos son los que me influenciaron para escribir cine. Yo no soy un cinéfilo, la verdad. Ni soy un gran lector. Soy súper inculto, soy súper silvestre. Lo podrán notar. Yo lo que he escrito son cosas que me han pasado en la vida. Y hago referencia a lo que me pasó en la vida. Yo no soy como esos de que saben todo de las películas. Yo no sé de películas. Ayer me estaba hablando un amigo mío. En la noche tenía yo insomnio y hablé a México, que es un poco más temprano allá. Y hablamos como 2 horas. No, es que tal película de Buñuel. No, no conozco tanto de cine. He visto algunas películas. Sí he visto algunas, pero no soy un experto. Por ejemplo, fuimos jurados en Venecia, Tarantino y yo, y Tarantino sabe todo. Todo. Oye, la película de San Ginés, claro, con el actor este y este y este, dices, órale. Todo lo sabe, todo, todo. Sabe de cine lo que ustedes no se pueden imaginar. Y pues sí, frente a una gente como Tarantino, pues ¿qué hace uno? Pues se calla. Entonces no soy muy culto, yo no soy de esos que tienen referencias. Ayer me preguntaban que cuánta era la influencia de Buñuel en mi obra, y dije, no, pues no hay influencia, la verdad. Sí respeto mucho a Buñuel, me parece un gran director, Los Olvidados me parece una obra maestra, pero la verdad no es una influencia. Es más, para que sepan, y se lo dije al mismo Quentin, Quentin, yo no había visto tus películas cuando escribí Amores Perros, o sea que deja de decirme que soy el Mexican Tarantino, ¿no? No, yo lo saqué de... Yo quería... ¿Han leído El sonido de la furia de Faulkner? Es un libro espantoso, horrible. Yo me tardé 9 meses en leerlo. Decía, ¿por qué estoy leyendo esto? Pero cada vez que lo leía, soñaba historias. Y se me ocurrían más cosas. Me motivaba mucho Faulkner. ¿Me ven bien o me paro? Es que con su altura, compadres, lo tiene uno así medio turulato. Entonces, entre mi vida y entre William Faulkner y William Shakespeare, traté de escribir cine. Lo que yo quería es que... Yo le llamo escribir una novela para cine. ¿No? Por ahí puso algo que me ofendió mucho la razón. El co-guionista de Amores Perros Chale. ¿Quién fue el otro? ¿No? Ahora sí, ahora solito para que digan que soy co-guionista. Que no chingue. Y ayer en una plática que di me preguntaban cuál era mi método de escribir. Pues no tengo método, la verdad. Yo sé que en las escuelas les dicen que hay que investigar mucho. Yo nunca he investigado nada. Hice una película sobre pastores árabes, marroquíes. ¿Saben cuánto investigué? Nada. Nada. No conozco a los pastores marroquíes, nunca había estado en Marruecos, pero sí conozco a los pastores mexicanos y se han de portar igualito. ¿Verdad? Si acá hay un pastor, ¿alguien aquí ha pastoreado cabras? No, pues cuando estás pastoreando cabras, te sales a las 6 de la mañana y son las 6 de la tarde viendo cabras. Yo sí lo he hecho. Pues te masturbas. Te inventas jueguitos. No, o sea, te vuelves loco. Pues sí, que se han de portar igual, pues. La historia... Tokio, yo nunca he ido a Tokio y mucho menos me iba a poner a investigar cómo eran los japoneses. Ya, con lo que yo conocí muchos japoneses de niño porque mi papá hacía negocios con japoneses. Pues ya. Entonces, no investigo. Nunca, jamás tengo idea del final. Nunca. Es más, no sé ni qué va a pasar. Escribí un libro que se llama El Salvaje. Son 700 páginas. Yo me sentaba en la máquina de escribir y decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿A poco creen que el amor es perdido? ¿Sabe qué va a pasar? Ni idea. Ni idea de amor es perdido. Otra cosa que dicen que hay que hacer que yo no hago, que lo dijo una maestra de estas que dan clases de cómo escribir, pero ellas no escriben, pero te dicen cómo. Me dice, tienes que saber todo de tus personajes. ¿Hasta cuánto traen de cambio? ¿Cuántas monedas traen en el bolsillo? A ver, ¿cuánto traen? ¿Les parece interesante? Pues no sé nada. Tengo amigos que sí investigan. Cuando uno lo nominan al Oscar, o sea, ustedes saben. Te van, como eres como Miss Universo, y te llevan a pasear así con todos los demás y te paseas y... Dices que es que cosas muy interesantes. Yo dije esto, que yo nunca investigaba. Y al lado mío estaba Peter Morgan. No sé si saben quién es Peter Morgan. Peter Morgan escribió The Queen, Rush, Frost contra Nixon. Ahora está escribiendo... Él habla de la reina Isabel. Pues claro, si no investiga, lo demandan. Entonces él decía, la investigación es todo. Entonces yo no estoy diciendo lo que a mí me funciona. Yo siento que no puedo sorprender ni al lector ni al espectador si yo mismo sé de qué se trata la historia. Entonces a mí me gusta ser sorprendido. Ahora que estoy más o menos entrando a la televisión americana, me dicen, ¿y qué pasa en el capítulo 3? ¿Cómo crees que voy a saber, compadre? Yo no lo he escrito. ¿Y cómo va a acabar? No sé. Pues no te digo, pues no me contratan. Pues estoy desempleado, si tienen ahí alguna chamba que darme, se los agradeceré. Entonces no tengo claro. Esto de página 30, página 60, página 90 me parece chulísimo. No sé si ustedes sepan esto, ¿no? Bueno, se llama la teoría de los tres actos, a los que no la conocen, y se supone que en la página 30 hay un primer punto de giro, en la página 60 hay un segundo punto de giro, y en la página 90 hay otro punto de giro. Hay muchos libros al respecto que dicen cómo hacerlo. Pero los que dicen cómo hacerlo nunca lo han hecho. Chequen qué ha hecho la gente que escribe sus libros. Vendió un piloto a una televisora de Honduras. Pues sí, así es bien fácil. Hazle así, así, así. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿No? Y se mete una la nota, cobran $120,000 el curso. Y ahí van todos a la puta. Yo que doy el curso no hay quien pagar eso. Pero bueno. Entonces lo que quiero aquí en este movimiento de liberación creativa es, si no saben el final, no importa. Si les da flojera investigar, no importa. Si no saben nada de sus personajes, no importa. Y les voy a decir algo que es muy importante. Bueno, aquí sí hay alguien que sí tiene talento. Es un director conocido. Maestro. Pero todos los demás, no tienen talento. De una vez háganse a la idea que no tienen talento. ¿Ok? Yo no tengo talento. Está sobrevalorado el talento. No se preocupen. De verdad, no tienen talento, no se preocupen. Lo que deben de tener es rigor. Es más importante que el talento. Mucho más importante el rigor. ¿Y qué significa el rigor? Explorar todas las posibilidades creativas de una historia. Les voy a contar una historia y ustedes la van a hacer más dramática. ¿Estamos de acuerdo? Un tipo de 30 años va caminando por una urbanización despoblada. Apenas hay unas cuantas casas. Son 12 del día. Y de repente ve humo como a lo lejos. Una casa se está quemando, se acerca y escucha gritos de una bebé. El tipo, pues la casa está completamente en llamas. Decide entrar, casi se quema, de hecho se quema la espalda, ve a la bebé, la saca, la pone en la calle y cuando la pone en la calle oye un niño de 3 años llorar en la planta de arriba. Piensa, ¿qué hago? Hay que subir escaleras, ya estaba cayendo, o sea, voy a morir. Dice, no, pues, tengo que rescatarlo. Sube las escaleras. Encuentra al niño, lo agarra, lo protege, se quema los brazos, la espalda, el cuello, pero lo salva y deja a los dos niños en la calle. Ahora, háganlo más dramático. Así son de parranchines en Bolivia, ¿no? Así son de participativos. A ver, ajá, alguien, dígame, ¿cómo se puede hacer más dramático? Cuestionen la historia. Sí. Tal vez uno de los niños, después de que lo rescata, puede morir. Cuestiona la historia a fondo. Todo lo que te acabo de decir, cuestiónalo. Eso es el rigor. Otra. Sí. Cuando están fuera, o sea, cuando sale con el segundo niño, se dan cuenta que lo que ha recogido son sábanas y un mueble. O sea, no hay nadie ahí. Oh, ok, ya estamos saliéndonos. El tipo de eso es esquizofrénico. Otra. Por el apuro, dejó al bebé en el centro de la avenida. Y lo atropellan. Como hay un incendio, corren las ambulancias, la policía, y no se dan cuenta que el pero no estás cuestionando. Él ya cuestionó. Ya lo hizo más dramático porque ya está metiendo en otra realidad. Tú sigues. Cuestiona la historia. Eso ya está dentro de la historia. Quiero que cuestiones toda la historia. Y me la hagas más dramática. Sí. Le llega un mensaje de texto mientras sube las gradas que su esposa estaba abandonando. ¿Estaba qué? Su esposa lo está abandonando. Sí, pero sigue siendo dentro de la historia. Podemos decir que esta persona acostumbra sacar a su perro sin correa y por lo tanto cuando decide entrar a este edificio en llama, el perro trata de seguirlo y no tiene cómo evitar que él entre. Entonces no sabe si es que quedarse con el perro voy a ir a salvar a los niños. Le estás agregando un perro, un esquizofrénico, ¿no? El esquizofrénico sí es un cuestionamiento radical. Sean más radicales. Los niños no querían salvarse. ¿Los niños qué? No querían salvarse. No, yo creo que con un bebé de 9 meses y uno de 3 años no van a ser. No me salves, quiero pulgar mis pecados aquí. A ver si. Una vez que deja al último niño ya fuera de la casa, empieza a tener como visiones o flashbacks. No, pero estás dentro de la historia. Cuestiona mi historia. Tiene como flashbacks de que él había sido empezado el incendio y se ha olvidado de todo. O sea, él los quemó. Ajá. ¿Son sus hijos? No. Y los está preparando como chicharrón. Los está adobando. Una especie de, no sé, una. Uno los. Así empieza a tener rayos pequeños, así de que se acuerda de su mano encendiendo un cerillo o que lo ha dejado prendida el gas. Pero vamos a cuestionen más radicalmente mi historia. Tú sí la cuestionaste radicalmente. Necesito más radicalidad. A ver, ustedes me van a decir si esto lo hace más dramático. Para empezar, ¿por qué tiene que ser un hombre de 30 años? Les dije que lo cuestionara, ¿no? ¿Qué tal si es una niña de 11? ¿Se hace más dramático? ¿O si es una señora de 94 años? ¿Se hace más dramático? Si es un hombre de 50 ciego, ¿se hace más dramático? ¿Por qué no cuestionaron eso? La mayor parte del problema del cine latinoamericano, a mi juicio, es, por lo menos en la escritura, que se van con el primer instinto. Y hay cosas muy estúpidas que he escuchado a gente decir. Dije, ¿por qué no trabajas más el texto? ¿Por qué pierde frescura? Pues si no son verduras, compadre. ¿No? La frescura, el arte es un artificio. Yo escribo libros. ¿Qué es un libro? Son manchas de tinta sobre el papel. Y que la gente se enoje, llore, se ría, se moleste, se confronte con manchas de tinta, es el artificio. Y no por no retrabajarlo, no por no tener rigor, se hace más fresco. Es que no quiero perder la frescura del primer instinto. Entonces lo que tenemos es una cantidad de películas basadas en obras que están a la mitad, están como crudas. Fui asesor en el Sundance Institute y me tocaron gente de todo el mundo. Algunos de ellos son muy famosos ya ahora, como Taika Waititi, que es el director de Thor. O fue asesor conmigo David Benioff, que luego se hizo millonario con Game of Thrones. El único que sigue pobre soy yo, pero bueno. Y estaba un brasileño y así había escrito. Entra María, se encuentra con Juan y hablan. Le digo, ¿y qué hablan? No, pues improvisan como en Amores Perros. El tipo le pedí su fecha de nacimiento. ¿Saben por qué, verdad? Porque las lápidas es muy grosero que no traigan la fecha de nacimiento. ¿No? El pobre ya no pudo tener hijos, por lo menos. Le dije, compadre, todo lo que dice en esa película lo escribí yo. Es que suena tan fresco. Ese es mi trabajo. Me tardé 3 años y medio en escribir Amores Perros. Para que suene fresco. En mis contratos dice prohibido que los actores improvisen. ¿Ok? En 21 gramos un actor quería huevo, improvisar. Y Sean Penn le dijo, a ver, cabrón, este tipo se tardó 3 años en escribirlo, ¿por qué tú crees que en un minuto vas a hacerlo mejor? Yo escojo las palabras con mucho cuidado, porque cada palabra tiene un peso. A ver, las mujeres. Ustedes tienen 14 años. Y su padre llega un día sin alcohol y sin nada y dice: hija, eres una putita. Me avergüenzas, putita. ¿Las va a marcar de por vida, sí o no? El putita tiene un peso. Luego los actores quieren improvisar y dicen a la esposa, putita. Entonces ya no es, el putitismo ya empieza a perder su fuerza. Entonces, ¿por qué tienen que improvisar los actores? Pues mi trabajo es que eso suene completamente natural. Sí, ya les dije que no tenían talento, ¿verdad? Pero estamos claros que no tenían talento. Si no, ya hubiera ido a hablar de ustedes. Como no tienen talento, no se preocupen. Pero ya les dije, está sobrevalorado. El menor talento que tienen los que no tienen talento es para los diálogos. La gente no sabe escribir diálogos. Yo le dije a Quentin, Quentin, ¿qué daño le hiciste al cine mundial? Porque todo el mundo quiere hablar de hamburguesas, ¿no? Le Royale. Tarantino es un tipo que sí tiene talento. Como yo no tengo talento, y no tengo ningún empacho en decir lo que no lo tengo, lo que tengo es trabajo, sé que mis diálogos van a ser malos. Entonces, ¿qué hago? Los corto. Mi sugerencia, mis queridos y poco talentosos amigos, es cuando vean una línea de tres, un diálogo de tres líneas, corten la dos. Una vez que la cortaron a dos, corten la una. Una vez que la cortaron a una, córtenla en dos palabras. Una vez que lo cortaron dos palabras, déjenlo en uno. Y una vez que lo tengan en uno, quítenlo. El actor lo va a hacer con la cara. No se preocupe. ¿Ok? Porque lo que hace la gente con los diálogos es contar la película. Los gringos le llaman exposición. Llaman. Cuando he sido asesor de películas, me dicen, ¿cómo la ves? Ya antes de verla les arranco 12 hojas del principio. Vamos a ver qué pasa. Arranquen las primeras 12 cuartillas de lo que están escribiendo. A ver qué pasa. Siempre es mejor el misterio que el bla bla bla. Ok, entonces el diálogo, pues no van a ser buenos para escribir diálogo. Y confíen en sus actores. A veces un rostro dice más que todo lo que puedan escribir. Yo ya aprendí esa lección. Tengo una escena de una película que dirigí. Yendo contra mi propia falta de talento, escribí un monólogo de 36 líneas que tenía que decir Charlize Theron. Y Charlize estaba dando vueltas y vueltas. Mi asistente de dirección me decía, yo estaba en una escena, me decía, apúrale, cabrón, se nos viene el tiempo encima. No tenía yo dinero para tiempo extra, yo tenía que salir exacto. Una producción gringa con Charlize Theron, Kim Basinger y Jennifer Lawrence. Y ahí estaba la sudafricana dando vueltas. Ella en la película abandonó a su hija a los 2 días de nacida, regresa, se va, vive en la frontera con México, se va a vivir a lo más lejos posible, le encuentran. Y ahí va la niña de 12 años y esta mujer está desesperada, no quiere ver a su hija, no quiere saber nada de su pasado, y en 36 líneas le va a contar a su amiga. Solo que al idiota de Arriaga se le olvidó que llevábamos 1 hora y media de película viendo lo que sucedía. Obviamente la actriz a la que se iba a contar no sabía. Entonces yo vi a Charlize, la pobre, aprendiéndose su monólogo de 36 líneas, y dije, Charlize, ven, vas a ver cómo va a quedar tu monólogo. ¿Ok? Entonces, ya le dije cómo hacerlo. Toca la puerta, le abre la amiga y ella entraba y le decía, es que fíjate que yo abandoné a mi hija tal y tal. Y le dice ella, ¿estás bien? Y Charles le hace, ¿se acabó? 36 líneas con la hermosísima cara de Charlize Theron haciendo, ya, hacíamos una elipsis, ya, sabíamos que... Ahí me di cuenta, una vez más, lo estúpido que es creer que uno es bueno para los diálogos. ¿Ok? Entonces, de un no talentoso a un grupo de no talentosos, ¿no? Digo, con excepción aquí del maestro, que sí tiene talento, porque Cuestión de Fe es una película. Todos ustedes pues, no tienen, ¿verdad? Y yo tampoco. Entonces, por eso le estoy dando consejos de los no talentosos con los no talentosos. A lo mejor algunos de ustedes sí me sorprenden, tienen la capacidad del diálogo como la de Tarantino, como la de Woody Allen. Tengo amigos que trabajan con no actores y les escriben diálogos de 15 líneas, pues obviamente los pobres no actores. Yo creo que debes de ir pronto a la casa, porque si no, no nos vamos a encontrar y parecen robotitos, ¿no? Tráeme, busca, anda, ya, una palabra. A ver, les voy a dar un ejemplo, ustedes me dicen si les interesa o no les interesa. Aquí, un tipo de 35 años, suena el teléfono y contesta, necesito verte, te veo a las 6 donde siempre, cuelga. El tipo llega y está un señor viejo, están sentados en la mesa de una cafetería, que ahorita voy a hablar de las cafeterías, por cierto. El tipo saca una pistola y se la da. Le dice, tienes que hacerlo, hijo. Corte A. Está el tipo de 35 años con la pistola. Y se mete un tiro. ¿Les interesa la historia? ¿Cómo que no te interesa, compadre? Claro, la cafetería es un lugar común, por eso dije voy a tocar la cafetería, pero... O en una mesa, le entrega una pistola. Le dice, hijo, haz lo que tienes que hacer, mete un tiro. Todas las películas tienen una escena de cafetería que detesto. O de restaurante o de fonda. Gente que se sienta a explicar la película. Pero lo que voy es que pudimos crear ahorita una circunstancia sin mayor diálogo. ¿Ok? ¿Alguien aquí escribe libros? ¿No? ¿Alguien aquí quiere escribir películas? Uno. O sea, todos los demás que son contadores públicos. Okay. O sea, ¿por qué están aquí? Ya sé, me parezco a Zidane. Y dijeron, no, viene Zidane. ¿Alguien aquí es actor o actriz? Ok, hay como 5 que levantaron la mano que quieren escribir. Hay 2 que son actores. ¿Los demás qué chingados son? ¿Directores? 5, 6. ¿Productores? ¿Los otros que dijeron, vino un sex symbol mexicano y vamos a conocerlo? Tengo también ahí muchos chismes que contarles, si quieren. Tengo un hola del cine. No, qué hueva, ¿no? Pero bueno. Hay una anécdota muy bonita que me cortó Héctor Babenco. Héctor Babenco fue nominado al Oscar, un director brasileño, amigo mío que desgraciadamente acaba de morir. Hicimos una película juntos y él fue nominado al Oscar por El beso de la mujer araña. Hizo una película con Meryl Streep y una película con Jack Nicholson. Jack Nicholson lo manda, le dice, oye, quiero hablar contigo, ¿no? Pues se va a sentar Babenco con Jack Nicholson. Jack Nicholson se ve nervioso. ¿Qué pasó, Jack? Mira, hay dos formas en que yo puedo entrar en la película. En las dos voy a poner todo lo que tengo. En una, cuentas conmigo, y en la otra, no cuentas conmigo. En una, hago la película contigo, en la otra, yo solamente te obedezco. ¿Qué quieres que hagamos? Lo que estaba diciendo es, él quería participar en el proceso de la creación de las escenas. ¿No? Que no todos los actores pueden y quieren. Hay actores que quieren colaborar en la puesta en escena. Hay actores que simplemente están esperando que les den las órdenes. Yo he trabajado con actrices que me han dicho, ok, ¿cuántos pasos camino? ¿Dónde volteo y dónde lloro? Para empezar, actor que llora no lo contrato. Actriz que llora no la contrato. No soporto que la gente llore. Las lágrimas se tienen que ganar. Y aquellos que me dicen, yo soy actriz, mira, mira cómo lloro. ¿Te cae? O sea, ¿te cae que llorar es...? Y en la mayor parte de los castings, produjo una película donde el director estaba muy inseguro. Entonces vimos actores, vimos 7,000, entre 7,000 y 8,000 actores y actrices. Después de ver 7,000, 8,000 actores, te das cuenta de los vicios que tienen los actores. Este es un actor que le quiere dar gravedad a sus palabras. ¿Por qué suspiran? Siempre suspiran. Otra. Total. Los actores ganadores del Oscar lo hacen. Yo tengo unas tijeras. Siempre digo a mis actores que, y que la saque se la corto. La lengua, ¿eh? Por cierto, ¿quién dice que las mujeres son frígidas? Las malas lenguas. Bueno, sacan. ¿Saben cómo es un joven enojado en los castings? No sé por qué hacen eso. Y vi actores bolivianos, colombianos, venezolanos, de Tucson, de Tijuana, de Puebla, de mismos actores de todo el continente. Españoles, todo el que hablaba español, ahí estuvo en ese casting. ¿Cómo es una mujer enojada? ¿Estás enojada? No. No sé por qué tienen que alzar el hombrito. En los castings, no en la vida real. En los castings. Y cuando yo daba clases en las universidades, daba clases en universidades privadas, a clases medias y medias altas, y luego di este tipo de pláticas, los di en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, hacía un ejercicio que era, les pedía que pensaran por favor en su fantasía sexual. Escriban su fantasía sexual. Primer día de clase, el viejo rabo verde llega y les pide su fantasía sexual. Todos así ya saben, ¿no? Les dije, no quiero que pongan su nombre, solo pongan si son hombre y mujer, y si son mujer, solo pongan su teléfono. Pongan su nombre, no pongan su nombre, solo pongan si es hombre y mujer. Después de como una hora de estar muy nerviosos, me los entregan. Les dije, ni crean que me voy a quitar con sus fantasías sexuales. ¿Saben por qué? Porque van a ser un cliché. Y estadísticamente, no sé ahora porque hace mucho que no hago ejercicio, pero en aquel entonces, en América Latina, clase media alta, estas eran las fantasías sexuales, en un 70-75% de las fantasías sexuales de estas jovencitas entre 20 y 23 años, era en una playa desierta o en una cabaña en las montañas con una chimenea y vino blanco. De huevo. La otra, hacerlo con un desconocido. No sé por qué en México tenían esta obsesión con trenes y árabes, ¿no? Iban así caminando por un pasillo y de repente un árabe las veía ahí. Las metió al baño, para afuera. Mega cogidón. La otra, en lugares extraños. Aviones, capillas, salones de clase. ¿Ok? Esas eran sus fantasías sexuales. En la mayoría de casos de las mujeres. Los hombres, ya ni siquiera tengo que decir cuál es el 95% de las fantasías sexuales de los hombres. ¿A poco Bully va a ser la excepción? No les gustan los tríos aquí. Tú dices que sí, ¿verdad? ¿Te gustan los tríos? Los tríos, es la fantasía sexual de los hombres. Ya están los suecos, es su fantasía sexual. ¿Aquí no? ¿Sí? Pues sí. Luego, en México, en Venezuela y en Colombia, no he hecho el ejercicio en Bolivia, era con mujeres exóticas. Por ejemplo, en México no tenemos población negra, entonces querían con una negra. Había varios que querían con una mujer muy obesa, de 150 kilos para arriba. La fantasía de nadar. Otra, pues en lugares poco comunes. A lo que voy es, si nuestra sexualidad, que es lo más íntimo, es un cliché, imagínense contra lo que estamos peleando. La cantidad de lugares comunes contra los que peleamos. Por eso los actores hacen esto. Todo actor, incluidos ganadores de Oscar, con los que he trabajado, ¿pero por qué suspiras, carnal? O cierto o no. ¿Por qué lo hacen? Estaba dirigiendo actor y dije, ¿por qué suspiras, hijo? No, verdad es que no me he dado cuenta. No te das cuenta, ya no tienes seriedad, gravedad del asunto. Y lo ha volteado. Siempre lo ha volteado. O el double take. Entonces, cuando escribimos, hay que tener un detector de lugares comunes, como el de la cafetería. Todos tenemos escenas de cafetería. Te sientan, traes un ritmo de película y de repente los aplastas 12 minutos a decir pura tontería, ¿no? Donde explican la película. Y han ganado el Oscar, la película esta con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, que Jennifer se ganó el Oscar. Se sientan 12 minutos a hablar de por qué ella es así, ¿cierto? Yo contraté a Jennifer cuando tenía 17 años. Porque yo soy mexicano, no tenía permiso de trabajo en Estados Unidos como director, lo tenía como escritor, productor, pero no lo tenía como director. Entonces tenía que esperar que se den permiso de trabajo y yo no podía ir a ciertos lugares porque si me agarraban, me expulsaban 10 años de los Estados Unidos, yo tenía que filmar una película. Entonces me empezaron a mandar los DVDs de la búsqueda de reparto. Y me dice la directora de casting, vinieron 6 niñas y 6 muchachos al casting, al reparto, te mando 3 del primer día, yo tenía un mes y iba a ver a cerca de 300 actores. Pero ella venía de la experiencia de ver 7,000. De 7,000. Ajá, ¿no? Sí. Y veo este DVD y veo esta mujer, esta niña de 7 años, Jennifer Lawrence, y un tipo que se llama J.D. Parr. Y le llamé y le dije a Debbie Sain, Debbie Sain, para que entiendan el nivel de directora de casting que es, hizo Gladiator, hizo Traffic, todo este gran película. Y yo ya elegí a la actriz. Me dijo, es el primer día, Guillermo. Sí, ya la elegí. Es Jennifer Lawrence. Me dijo, pero ¿tienes un mes? No voy a encontrar mejor. Me habla Charlize. Cabrón, ¿qué haces? O sea, estás muy novato. Le dije, no, estoy novato. Vengo de ver 8,000 malos actores. Yo sé cuando alguien tiene talento. Porque eso sí sé. Eso sí tengo talento, pero descubrí a los que tienen talento, sí tengo. Ese es mi único talento. Y actúa en la película Charlize. Y antes de terminar le escribió una carta. Le digo a Jennifer. Digo, Jennifer, que no se te diga que no te lo advirtieron. Vas a ser la actriz más importante de tu generación. Vas a estar multinominada tantas veces como Meryl Streep. No tardas en ganar tu primer Oscar. No tardas en hacerte millonaria. Quiero aclararte que ves el 90% de tus ingresos vitalicios. No, era la broma, pero lo que yo sí le dije es, ustedes no saben lo que es ver actuar a esta niña de 17 años a esta distancia. Hay una escena, trabajé con un director de fotografía que se llama Robert Elson. Quizás no le suene, pero se ganó el Oscar por ver el diploma. Estábamos haciendo la escena y de repente veo que se agacha Robert. ¿Qué pasó? Estaba llorando, no puedo. Llegó el asistente de cámara a seguir filmando porque ya no pudo. Cuando hicimos el... Yo quería ver qué tal había de química entre los dos actores que había seleccionado. Ahí me estaba presentando el estudio para contratar a una muchachita nueva que iba a hacer una película de vampiros. Kristen Stewart. Contrata a Kristen. Y yo, es Jennifer. No, pues Jennifer no. Si no está Jennifer, no hago la película. Así. Les voy a decir por qué. No sé si han hecho, cómo sean los castings aquí, pero en Hollywood son unos cuartitos sin nada. No hay nada, nada más un cuartito. Y empiezan a actuar J.D. Pardo y Jennifer. Y digo, vamos a ver cómo se ven juntos. Empiezan a actuar. Yo oigo ruidos extraños detrás de mí. Están interrumpiendo mis actores, ¿no? Y volteo y están llorando. La directora de casting y su asistente. Se acerca la directora de casting y me dice, los dioses del casting han descendido hoy aquí. Para tener a una directora de casting que ha trabajado con Russell Crowe, Brad Pitt, Sean Penn, Benicio, etcétera, etcétera, que llore así, es que algo estaba pasando. ¿Ok? A lo que voy con esto. La regla de oro que tengo yo, tengo pocas reglas, pero una regla de oro que sí tengo es, solo trabajo con gente que tenga mi mismo gusto. No mi misma ideología. Iñárritu y yo no podemos ser más distintos. Él es Opus Dei, yo soy ateo. Pero el gusto es importante. Lo más importante que pueden tener, el gusto. Si trabajan gente que no tenga su gusto, ya, te van a hacer triste, te van a morir de tristeza. ¿Por qué escogí yo a Jennifer Lawrence? Porque tiene mi gusto. Porque sin mover un músculo, sin llorar, sin nada, la tipa está expresando todo. Igual que Charlize. Okay. Entonces cuando escriban, si van a escribir y van a dirigir, trabajen con gente que tenga su gusto. Yo no quiero un actor. Prefiero un no actor a un actor viciado. Un amigo acaba de hacer una película y escogió una actriz que creía que era muy buena y Y es de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. De comercial. Pasan como los niños que vienen desde los comerciales, ¿verdad? Pues, qué rica gelatina. Un horror. O las telenovelas. No estoy nada en contra de las telenovelas, pero las telenovelas... Está cabrón hacer una telenovela. Yo no sabría cómo hacer una. Respeto a los que escriben y hacen telenovelas. Pero no se aprenden los parlamentos. Tienen un chicharito aquí que le están diciendo, vas a decir esto. Y cuando termines de decirlo, te enojas. Yo a ti no te amo. Porque le están diciendo qué hacer, pues... El actor más talentoso acaba desgraciado. ¿Por qué? Porque el chicharito famoso, no sé si aquí hagan telenovelas, con el chicharito. Entonces no se desapelen los parlamentos y están. Mejor un amigo que no era actor, que lo escogieron de actor porque era muy guapo, estaba con el chicho de hacía. ¡No te amo! ¡Nada! Es que sí saca de onda. Un día inténtenlo, que alguien les esté hablando mientras están actuando. Ahora, da dos pasos, voltea y dile que es una malvada. Ya, voltea. Eres una malvada. Marlon Brando, que ese sí tenía algo de talento, no se los aprendía, entonces le ponían, sí saben que le ponían los diálogos aquí pegados a los actores con los que estaba interactuando. Se los pegaba. Yo he visto actores que tienen sus diálogos pegados todo aquí, así. Entonces hacen esto. Cada vez que van a hacer, en el diálogo y voltean y lo dicen los cabrones. Si viene lo que he visto, se va a perder como lágrimas en la lluvia. A ver, ¿dónde es ese diálogo? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Luego les cuento las películas porno que he hecho. Sí. Bueno, en el sentido, ojalá mi pregunta no sea absurda. Ojalá mi pregunta no sea absurda, pero en el sentido del cine mexicano y del sentido de realismo, entre comillas, que puede existir en el cine mexicano, podría... No sé si es ético de mi parte preguntar una opinión sobre el cine, digamos, de Carlos Reigada, sobre Arturo Ripstein, que es un poco más antiguo, pero... Mira, de Carlos Reigada, no todas sus películas me gustan. Creo que sus actores sí parecen un poquito... Pero siento que Luz Silenciosa es una obra maestra. Creo que es un peliculón. Creo que es una gran película. De Ripstein, creo que Tiempo de Morir es una gran película. Que es un guión de García Márquez. O un escrito de García Márquez. Creo que Lugar sin Límites es una gran película. Creo que Cadena Perpetua es una gran película. Eso es lo que creo. Pero son formas de dirigir actores distintas. Yo sí voy por el realismo. Acabo de dirigir un corto que, con mucho orgullo les puedo decir, fue seleccionado en la sección oficial de Venecia, en la sección de largometrajes, pero en una función especial, fuera de competencia. Solamente tuve 3 actores, todos los demás eran gentes del pueblo donde voy de cacería. Y a mí sí me importa que no sean como robotitos, que digan las cosas con un realismo absoluto. Y creo que sí me salió. Pero son distintas formas de dirigir. Acuérdate que Bertolt Brecht decía que es una representación, no una presentación. Entonces, las obras de Bertolt Brecht eran: yo soy un campesino boliviano y voy a luchar por la minería, ¿no? O contra la minería. Así eran las actuaciones de Brecht. A él no le importaba, no era realismo, era... ¿Me expliqué? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. Cuando viste Amores Perros acabada en la película, fue tal cual la plasmaste en... Mira, yo estuve en la preproducción, en el casting, en las locaciones, en la filmación, en la edición, en la corrección de color, en la música. ¿Ok? No fue así. ¡Ay! La película. Igual en 21 gramos. Igual en los tres entierros de Melquiades Estrada. Donde sí no fue en Babel. ¿Y cuando viste Babel al último, qué te pareció? Me pareció que había, le sobraba media hora de pirotecnia visual. Como estábamos peleados el director y yo, entonces quiso demostrar que él era un gran visualista, entonces. Ya tantos helicópteros volando bonito me ocurrió. ¿Alguna otra pregunta? Guillermo, no sé si nos puedes... ¿No me pediste permiso para grabarme, cabrón? Eso te va a costar una lana. Ah, no, eso ya depende de ti. Lo podemos negociar. No, en serio. Luego sí, me dice sí, para sí, qué sí. Es. Claro, es para la universidad. Pero Sebastián sabía. Pero de todas formas, no hay problema. La pregunta era sobre las multitramas, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito, esa era una. Y la segunda, sobre tu novela El Salvaje. Si es autobiográfica o bueno, tiene algo que ver con... Ok, voy a empezar con la novela. La novela Salvaje que mañana presento y que espero que todos ustedes se vayan, no me dejen solo, morir solo. Es horrible llegar a un país y que no esté nadie, ¿no? Entonces vayan, cómprenla. Si no les gusta, la universidad les devuelve su dinero. No, yo se los devuelvo. Yo se los devuelvo. Y me encargo que la editorial aquí les mande un libro que sí les guste. El Salvaje es una historia basada en el barrio en el que crecí. Yo vengo de Barrio Bravo, ¿no? Es muy triste que me hablen en inglés cuando soy mexicano de 20 generaciones, pero me siguen hablando en inglés hasta en México. Estaba yo una vez en un pueblo y dije, oiga maestro, ¿dónde está el banco? Don't worry, sir, I speak English. Yes, but I don't speak English. ¿Dónde está el pinche banco, cabrón? No se esfuerce, maestro. I speak English. Pero bueno, crecí en un barrio, en una zona brava de la ciudad. Y... ¿dónde está? Y en ese barrio... pues pasaron muchas cosas, y me pasaron muchas cosas, que yo creo que vale la pena, creo que valía la pena contarlas. No es autobiográfico, pero sí vivencial. O sea, sí uso cosas de mi propia vida para ponérselo al personaje, pero no estoy contando mi vida. Por ejemplo, el personaje pierde a toda su familia a los 17 años. Mi padre acaba de morir. Mi madre vive, entonces no he sido huérfano. Porque he ido a la presentación de Viva y hay gente que ya lo leyó y me dijo, siento mucho la muerte temprana de tus padres. Dije, pues no. Estaba mi papá, a sus 94 años, alcanzó a presentar mi libro. Y lo de las multitramas. Es que todos vivimos en multitramas. La verdad. Es pero un estilo, porque digamos, en 21 gramos, Amores Perros, Babeles... ¿Tú qué crees que sea? Narrativa casi, ¿no? Más bien, ¿tú qué crees que sea? ¿Un estilo o...? No sé, un sello de escritor, tal vez. O... no sé, por ahí... Pues yo te dije, quise poner un sello de novela en el cine. Y las novelas tienen muchas historias. Pasan muchas cosas en la vida y no pasan de manera lineal. Nosotros nunca contamos historias de manera lineal. Un crítico del New York Times dijo... ¿cuándo va a reagaparar la falsedad de hacer historias no lineales? Dije, la falsedad del arte es hacerlo lineal. La vida se cuenta las historias de manera no lineal. Yo nunca he encontrado a nadie que me cuente la historia de su vida de manera lineal. Nunca, jamás. A ver, ¿por qué eres gay? Fíjate que tuve un abuelo Ese abuelo, pues, me dicen que tenía un novio. Este novio era poeta, tipo que vivía en Cuernavaca. ¿Qué tiene que ver el abuelo? Pues tiene que ver, porque el abuelo fue el que lo te aventuró a aceptar que salieras del closet. ¿No? Okay. Entonces, eso es lo que yo he querido traer, la vida. Y eso es algo que hace Faulkner, eso es el caso de Rulfo, es algo que hace Joyce, es algo que hace Picasso. Todas las historias desorganizadas y las historias alimentando las historias. Ahora, no todas las historias pueden ser no lineales. He escrito historias que no son, que digo, multitramas. He escrito historias que son una sola trama y vámonos, esta es y se acabó. No, no todas tienen que ser. Yo creo que dentro del corazón de cada historia está su propia estructura. Y que esa estructura tienes que encontrarla, tu trabajo es encontrarla. La próxima es que hablen con alguien, ustedes mismos, reflexionen sobre la complejidad de las estructuras narrativas que usan el día a día. Verán. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo? Sí. Bueno, buenos días. Para empezar, quería saber si nos podrías mencionar unas 10 novelas o historias que te hayan gustado mucho y que te gustaría compartir, digamos, con otras personas que les interesan. Ok. Te va a escribir. Voy a empezar desde cuentos muy sencillos. Hay un cuento de un autor colombiano que se llama Hernando Telles, que se llama Espuma y Nada Más. ¿Alguien lo conoce? Mm-hmm. Bueno, es la historia de Colombia en dos páginas. Es brutal. Hay un libro que se llama El Águila y la Serpiente, de un mexicano que se llama Martín Luis Guzmán, que es una obra maestra. Martín Luis Guzmán, un tipo muy culto, que se hizo secretario particular de Pancho Villa. Y tiene dos historias, que si no quieren leer todo el libro, dos historias que vale la pena que le echen un ojo. La Fiesta de las Balas y Pancho Villa en la Cruz. La Fiesta de las Balas, había un tipo que se llamaba Rodolfo Fierro, que John Reed, ¿saben quién es John Reed? El famoso periodista americano que escribió sobre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, decía que era la bestia más hermosa que jamás había conocido. O grande, guapo, claro, mexicano. Y el tipo era garrotero de ferrocarril. A los que subían las cosas al ferrocarril, se encargaba de que los trenes salieran a tiempo, palito. Pero como ustedes saben, las circunstancias históricas hacen que a veces gente insignificante se convierta en alguien importante. Y este tipo era un asesino. Y una vez capturan a 300 soldados del ejército enemigo, y Pancho Villa le dice, fusílalos. Y Rodolfo Fierro dice, no, lo voy a matar yo. Entonces le dice a su asistente, quiero las pistolas cargadas, rápido. Van a salir de 10 en 10, van a correr por el corral, y el que salte la tapia, se salva. Entonces, de a 10 en 10, y este, el último va corriendo, nada más le hace piu, piu, piu, no lo mata. Ya que se va. Y en la noche no aguanta el dolor de dedo. Su preocupación es que el dedo lo tiene hinchado y con una ampolla porque mató a tanto. Y está dormido y empiezan a escuchar agua, agua. Y el asistente le dice, coronel, está pidiendo agua. Pues ve, le doy agua. ¡No, imbécil! ¡Mátalo, hijo de su chingada que me está despertando! Ese es. Pero está contado, no así como lo contaría, está contado como Dios. Ese es otro libro. No sé si conozcan a Pío Baroja, el árbol de la ciencia, un escritor vasco, español. el árbol de la ciencia. ¿Ya leyeron a Rulfo? El Diablo en Llamas. De William Faulkner. Léanse todo. ¿Conocen la famosa cita de Faulkner de entre el dolor y la nada, prefiero el dolor? No, Faulkner es un monstruo. Faulkner, sea García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa, todos reconocen a Faulkner. Hay una historia de Vargas Llosa. Vargas Llosa llega a la casa de Faulkner y están dos japoneses que lo reconocen. ¡Ay, nosotros venimos a la casa de Faulkner porque usted dijo que Faulkner era su influencia! Yo fui a la casa de Faulkner. Y me dijeron que estaba cerrada y me valió, me salté. Y fui y le toqué en la puerta. ¡Ábreme, cabrón! Sí me abrió, me tomamos un café. ¿Qué otro libro? Bueno, me imagino que han leído Hamlet, Macbeth y demás, Shakespeare. Ha leído Eurípides, Sófocles, Esquilo, Heródoto, La Odisea. Pero a ver, así algunas que... Hay un cuento de Leopoldo Lugones que se llama Agur. No recuerdo bien el nombre. ¿No lo conocen? De unos tipos que están entrenando un mono, un chimpancé, para ver si habla. Es precioso el cuento. Precioso. Hay un escritor uruguayo, quítase el nombre. Fernando. No se me olvidó. Cuentazo. Pues esos son algunos que les recomiendo. Les voy a recomendar algunas películas que seguramente no conocen. Hay una película inuit que se llama Fast Runner, Aternachau. ¿La conocen? No se la pierdan. Es Shakespeare en nieve. Está en lengua inuit. Es un trabajo de los pueblos originarios del Canadá. ¿Conocen el trabajo de Fatih Akin? Head-on, contra la pared. A mí me gustó mucho esa película y me hice amigo de Fatih. Otro que me hice amigo se llama Bahman Gobadi, es un director iraní, kurdo, es una obra maestra que se llama Las tortugas pueden volar. Peliculón. Hay un director australiano, del que yo fui asesor, soy asesor de los aborígenes australianos, que se llama Samson and Delilah, de Warwick Thornton. Y saben que en este país que hay pueblos originarios, me parece importante que vean también películas de los aborígenes, de los inuit, ¿no? Hay una película que es extraordinaria, Los pasos dobles, española. El director se llama... Yo fui jurado en San Sebastián y les dije, miren, sobre mi cadáver, si no gana la Concha de Oro. Repártanse lo que quieran, actor, actriz. Yo no era el presidente del jurado era Francis McDormand, pero esta sobre mi cadáver, ¿eh? Y ganó. Sobre mi cadáver, o sea, ahí sí, a veces cuando uno es jurado dices, esta película o gana, punto. De esas películas que, si estoy dispuesto a matar por esa película. Por cierto, una vez un crítico se burló de mí. A mí no me importa que digan cosas de mis películas, que sean buenas o malas, eso no me importa, pero que se burlen, eso sí. Me fue a ver un tipo que mide 2 metros, más joven que yo. Oye, tengo este privilegio, y antes que sigamos conversando, tú te burlaste de mí en esta crítica. Bueno, es que tu libro, no. Compadre, yo pongo mi vida detrás de cada palabra que publico, me imagino que tú también. Pues sí, se puede decir que sí. Yo estoy dispuesto a matar por cada palabra que publico, me imagino que tú también, sí. Le dije, entonces uno de los dos sobra en el mundo, carnal. Te reto a muerte. Te reto a un duelo. Dijo, ¿estás jugando? Le dije, no estoy jugando, cabrón. Te voy a matar. O me vas a matar, pero uno de los dos sobra en este planeta. Escoge a golpes, a cuchillo, a pistola, lo que tú quieras. Pero de que nos vamos a matar, nos vamos a matar. A mí no. Y empezó a llorar. Yo obviamente no lo pensaba matar. Solo le iba a cortar los huevos y iba a hacer que se los tragara, pero fuera de eso. Pero bueno. Yo sí creo que hay que estar dispuesto a matar por lo que uno hace. A morir. Yo siento que mi cuerpo es solamente una nave en la que se montan las historias. Mi salud se fue al carajo. Con el salvaje, 5 años y medio sin salir. Yo iba al gimnasio y estaba bien mamey. Subí 14 kilos. Vean, tengo 25 años. ¿Cómo me veo? Soy un navío para contar historias. Y a veces tengo que sacrificar mi cuerpo por ello. Si estoy dispuesto a sacrificar mi cuerpo para contar una historia, ¿ustedes creen que no estoy dispuesto a sacrificar mi vida para defenderla? Yo sé que hay cineastas y escritores que no le dan tanta importancia a su trabajo. Yo sí. Yo sí pongo mi vida ahí. Yo prefiero ser conocido por mis grandes fracasos que por mis mediocres éxitos. Yo siempre quiero apostar. Y si no la hago, ni modo. Pero siempre apostar. ¿Alguna otra pregunta? La ventaja de venir de Barrio Bravo. ¿Ya no hay preguntas? ¿Ya me voy? A ver si. Dos preguntas. La primera, dado que usted entonces nunca está trabajando hacia un final, entonces cuando está escribiendo una historia, sobre todo al principio, ¿qué es lo que hace que decida continuar con ella? Y segundo, al principio, cuando empezó a escribir escribir para cine, cuando tenía una historia, ¿qué llevaba a la decisión de hacerla o para una novela escrita o para cine? Ok. Recuérdame la primera. La primera es, ¿qué lo motiva a seguir con una historia? Bueno, ahora me motiva que mantengo una familia con la que gano, entonces tuve que pagar universidades y demás, entonces pues es una buena motivación, el hambre. No morirse de hambre es una buena motivación para trabajar. Pues mira, si no te motiva la historia que quieres contar, si no tienes una necesidad orgánica, una urgencia biológica de contar la historia, entonces no la cuentes. Lo he dicho varias veces, yo siento que cuando no cuentas una historia, se queda en tu garganta, te oxida, y te envenena y te mueres. Si yo no cuento las historias, me muero. Punto. Aquí en Bolivia sigo escribiendo la novela nueva. Ayer me dormí a las 7 de la mañana escribiendo. Hoy escribí hasta las 2 de la mañana, me desperté a las 5 y escribí hasta antes de venir aquí. ¿Por qué? Porque tengo que contar la historia. Y luego fíjate, El Salvaje, cuando lo escribí primero eran 1200 páginas. Primero escribí 600. Yo reescribo completo. Yo no corrijo, yo reescribo completo. Le quité 200 páginas solo quitando palabras. Seguí con la historia. La terminé. La reescribí completa. 8 veces. 8 veces, carnal. O sea, cada vez que... Esta que acabo de escribir son 1600 páginas, digo 1600, acabo de terminar la historia, que es como acabar de filmarla, tengo que reescribirla. ¿Por qué lo hago? Una, porque respeto a mis lectores. Un tipo que gasta su dinero, o una mujer que gasta su dinero en mi obra, y se toma el tiempo de leerla, lo tengo que respetar, y le tengo que agradecer. Entonces, la mejor forma de agradecerle a alguien es poniendo mi mayor empeño. Y segunda, ¿te pueden ver las manos, por favor, todos? Véanse las manos, un segundito. Todos, vean, ahí atrás también véanse las manos, por favor. ¿Saben en qué se van a convertir esas manos? En las manos de un cadáver. ¿Han hecho algo que valga la pena con ellos? ¿Han acariciado las pieles que tienen que acariciar? ¿Le han roto la cara a quien se la tienen que romper? Algunos de ustedes a lo mejor sale ahorita y lo atropellan y lo matan. ¿Qué hicieron? ¿Valió la pena lo que hicieron con su vida? Yo tengo mi estudio lleno de calaveras, no de verdad, de varios materiales. Cada vez que digo, ya, cabrón, tengo sueño, ya duérmete, digo, no, te vas a morir, Arriaga. Y tu libro te va a sobrevivir. Trabaja. ¿Ok? Estaba platicando ayer que... Ayer me preguntaban que si creía que estas comedias románticas mexicanas le parecían así como malas. Dije, pues no, a mí me da mucho gusto que se hagan ricos los productores con comedias que yo nunca voy a hacer. No solamente no voy a hacer, no sé cómo hacerlas. Me parece que uno escribe lo que puede. Que es una lección muy importante. Ustedes van a hacer lo que pueden, no lo que quieren. Por más esfuerzo que hagan. Y una cosa que sí me parece importante decirles si van a escribir. Uno escribe para los de su propia especie. ¿De qué tamaño es tu especie? ¿Si es chiquita o es grandota? No lo sabemos. Uno escribe para los de su propia especie. Yo me acuerdo cuando salían las primeras críticas de mis libros y o algún lector me decía, no me gustó tu libro. Yo le quería explicar, oye, tuve noches enteras escribiendo para que me digas eso. Hasta que me di cuenta que pues escribía para los de mi especie. Si ahorita les hago aquí un ejercicio donde voy a requerir tres mujeres y tres hombres que se desnuden completamente, ¿quién pasa? Tres mujeres de verdad y tres hombres de verdad. Yo me encuero también. ¿Quién? Alcen la mano. Uno, un hombre, una mujer, otro hombre, otra mujer. Otra mujer. Otra mujer. No, pues ya me puedo poner. A ver, chicos, sálganse. Ok. Me encantaría que se desnudaran, la verdad. Pero no quiero ser expulsado del país. Ahora imagínense que se desnudan. Cuesta trabajo desnudarse, ¿cierto o no? Ahora pasen hilera por hilera. A que los toquen. ¿De ese tamaño lo tienes? Híjole, ¿cuánta celulitis? ¿Tienes pelos en el culo? ¡Guácala! Y uno va. Y todo el mundo lo está revisando y tocando, oliendo, midiendo. Hay dos alternativas. A la primera, tu cuerpo no me gusta, estás horrible. Seguir caminando y decir, pues a alguien le voy a gustar. Alguien va a entender este cuerpo. O correr a vestirte. Cuando yo empecé a escribir, me gané una beca muy importante en México, que era la beca de literatura de Bellas Artes. Tenías que tener una obra, ibas con un gran escritor, que en este caso era un brillantísimo hombre que se llamaba Hugo Villar. Escribí mi novela, mi primera novela, Escuadrón Guillotina. La agarra Hugo, el original, el máquina de escribir. Y la tira toda y te dice, ¿quién te dijo que eras escritor? ¿Cómo pudiste escribir esta mierda? Puta madre. Pues me iba a salir del barrio, la neta. Yo de chico traía siempre un cuchillo aquí guardado. Se los juro, traía un cuchillo aquí y a veces me traía aquí una pistola. Te voy hablando de 12, 13 años. Pero el cuchillo siempre, aquí. Y lo sabía sacar rapidísimo. Acá. Y pues no llevaba el cuchillo, bueno, lo mato a trancas. Y los demás compañeros del taller me dijeron, chingues que tu novela, tú te callas, cabrón. Este güey no lo va a matar. Lo único que le dije es, tú no entiendes de literatura. Recogí mis cosas y me fui. Años después la presenta y la presenta y dice cosas maravillosas. Dije, ¿por qué me hiciste eso? Para ver si tenías doble piel. Yo creí que tú sí podías ser escritor de verdad. Y quería ver qué tanto aguantabas. He dado clases 30 años en universidades. Fuera de mis perversiones sexuales, de pedir fantasía sexual, he visto carreras de gente, es así talentosa, que por una crítica de sus compañeros ya no quieren volver a hacer algo. Uno se expone, está encuerado. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Ahora, la otra, es que los quiero impulsar a que escriban y crean. América Latina los necesita, a pesar de su falta de talento. Puede ser que no tengan talento, pero seguramente tienen historias que contar. Quizás no tengan talento, pero sí tienen pasión. Quizás no tengan talento, pero sí tienen empuje. Quizás no tengan talento, pero sí tienen disciplina y rigor. Que al fin y al cabo, cuenta más que el talento. Y yo sí quiero motivarlos a todos a que salgan de aquí a hacer las obras que no han querido, no se han atrevido. De que les van a pegar, les van a pegar. De que les van a hacer pedazos. Después de 5 años y medio de escribir El Salvaje, hay una condescendencia de críticos mexicanos. Afortunadamente no hubo en el extranjero. En Alemania fue votado uno de los 10 mejores libros del año. Se ha acordado. La edición holandesa se agotó. En un día salió y en un día se agotó. Salió otro, la segunda edición, 2 días después, en un día se agotó. Pero condescendientemente, el escritor este de cine, el guionista, no sabe cómo armar una novela. Dices, me pasé 5 años y medio para que digan eso. Un tipo que la leyó así, saltada. ¿Saben qué me dan ganas de hacer? Voy a salir a correr. Ya no tengo ganas de matarlos. Ganas de... Pero lo que voy a hacer es otro libro. Voy a hacer otro libro y otra película. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué importa? ¿Conocen, por cierto, el caso de Lucía Berlin? ¿No han leído a Lucía Berlin? Es un libro que les recomiendo. Lucía Berlin era una mujer guapísima. Hija de un minero. Entonces creció en varios países. Y era un minero que le iba bien a veces, le iba mal a veces. Y este minero, según entiendo, no, ya no se quedó con la mamá de ella. El papá cuidaba a los niños. La llevaba de un lado a otro. Ella terminó viviendo en Santiago de Chile y en México y hablaba español perfecto. Guapísima. Alcohólica. Y como con 8 maridos. Y escribía cuentos. Se murió de un ataque cardíaco en San Miguel de Allende dando clases de creatividad. Sus libros publicados por una pequeña universidad, chiquita. Nadie, sus libros, pues, la maestra está. 15 años después, un crítico de New York Times los lee, dice, esto es una maravilla. Se subastan sus libros y ahora es un éxito mundial. La crítica dice que es una de las grandes escritoras del siglo. Entonces tampoco sabemos si nuestra obra es buena o es mala. Solamente lo sabe el tiempo. ¿Por qué he decidido que algo es una novela o una película? Depende del punto de vista. Cuando necesito una primera persona, aunque esté narrada en tercera persona, uso la novela. Cuando es tercera persona, aunque haya voz en off, es una película. ¿Me explico? Amores Perros fue una novela inconclusa. 21 Gramos fue una novela inconclusa. La novela 21 Gramos empezaba con el monólogo de ¿con qué esto es la muerte? Estos aparatos que tengo aquí. ¿Esto es? ¿Ya? ¿Se acabó? Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Lo damos por terminado? Ahí hay otra pregunta. De la producción. La película que más me gustó producir es una película que no ha salido porque mi socio, el que puso el dinero, no la ha vendido. Yo quería hacer una serie de películas sobre los temas de los que no se hablan en la mesa. Siempre lo dicen, ay, no hables de sexo en la mesa, no hables de religión, no hables de política, no hables de sustancias, ¿no? No hay que hablar de política, nos vamos a pelear. Dije, no, sí hay que hablar de política, y sí hay que hablar de sexo, y sí hay que hablar de religión, y sí hay que hablar de sustancias. Entonces, convoqué a varios directores del mundo a hacer su visión de su religión. Yo soy ateo, pero creo que es importante en el mundo la religión, y dije, quiero ver cómo ve cada director su religión. Entonces, se lo pedí a algunos amigos, como Emir Kusturica, Baman Gobadi, Babenco, que era mi amigo, Alex de la Iglesia, Warwick Thornton, el australiano, y a gente que no conocía, Mira Nair de la India, Amos Gitai de Israel, Hideo Nakata, el de The Ring, el que hace las películas de terror, Hideo Nakata de Japón, y filmamos en todo el mundo. Yo filmé a ti. Luego, cuando terminamos la película, decimos, ¿cómo vamos a ordenar los cortos? Yo siempre pienso, pues, vamos a lo grande. Me dice mi socio, un editor no va a entender, necesitamos un gran intelectual, un pensador. Pues vamos a decirle un premio Nobel, vamos a decirle más graciosa. Aunque me la pasé peleando de política todo el tiempo cuando vino, pero... Entonces Vargas Llosa, ¿y a quién le pedimos que haga la música? Pues a Peter Gabriel, pues vamos a decirle a Peter Gabriel, ¿no? Entonces Vargas Llosa dijo que sí, Peter Gabriel dijo que sí, es una música preciosísima, y ahí está la película, no he podido... Y yo como escritor, escribí cosas que para hacerlas como productor y director eran casi que imposibles. Tendría que enseñarles la película para que vean cuando les digo que era casi imposible lo que hice, ¿no? Esa es la película que más trabajo me ha costado. ¿Les digo mis películas porno? Sí. Amores de a perrito. 69 gramos. La autobiográfica 21 pulgadas. Los tres te entierro. Te bufo en la noche. The Burning Pain in the Ass. Hicimos una película entre China y Bélgica que se llama Babel Belga para Todos. Ok, pues. Nos vemos. Los espero mañana en la presentación de mi libro Sala Borda. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde, en la Feria del Libro. Si no van, miren, ya me prendí sus rostros, ¿eh? Grábalos, compadre. Nos vemos.